megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Buenos días, amigos de Megáfono Joven, soy Pamela Guachamín, bienvenidos al programa. Bueno, Pame, buenos días, muchas gracias por esa bienvenida. Ya a esta hora de la mañana nos están escuchando todos los amigos y amigas megafónicos. Doy paso a otra de nuestras amigas que ya está aquí madrugando. Hola, jóvenes, me llamo Daniela Salazar. Hola chicos, mi nombre es Adair Campos y estoy aquí en Megáfono Joven. Bueno, yo le doy la bienvenida también a Dayabati, se une al equipo. Bienvenida, Dayabati. Gracias, muy amable, muy alegre acá para estar acá en este equipo tan bonito. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Minari Chimba. Es no solo una representante del pueblo quichua, ella es profesora en una escuela intercultural y nos va a acompañar porque el tema del programa del día de hoy, las lenguas madres o ancestrales, y voy a dar la palabra a Minari. Alipunya Tukikunamu, buenos días con todos. En realidad a mí me emociona muchísimo cada vez que encuentro jóvenes, chicos, chicas, y más que todo ahora que estamos mujeres de aquí todas, porque sí siento que es justamente el tiempo como mujer y como joven también de darle la voz a estos espacios y darle la importancia que se merece a generar espacios de diálogo, espacios del compartir, ¿no? Que lamentablemente ahora ya no hay mucho y por eso muchísimas gracias, qué lindo estar acá, muchas gracias. Ay, muchas gracias, Minari, por aceptar nuestra invitación. Siéntete bienvenida siempre que quieras participar de este espacio que es abierto. Recuerden que el taller empieza cada domingo, es un taller cada sábado, perdón. Uy, ya me fui al domingo. Empieza cada sábado. Y las chicas, chicos, jóvenes, adultos, de 0 a 100 años que quieran aprender radio, vengan, vengan nomás y practiquemos haciendo radio. Aprendamos haciendo radio. Jóvenes con voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Bueno, si me piden que defina una lengua madre, preparé un pequeño texto y siento que una lengua madre guarda la tradición, el conocimiento, la historia y sobre todo el cariño de un pueblo. Y además, como tiene esta carga afectiva, contribuye al enriquecimiento de todas las otras lenguas que existen. Para mí una lengua madre viene siendo la cultura y todo el enriquecimiento que tiene un pueblo que pasa de madre a madre. Por eso se llama la lengua madre, porque es la lengua de las etnias, de los grupos de nuestros ancestros, y entonces que se ha perdido hoy en día. Y eso es muy importante que hoy en día lo volvamos otra vez a conocer en las escuelas, en las universidades y etcétera. Entonces me encanta este tema de hoy en día y le damos el paso a Minari. ¿Cómo están? Para mí la lengua madre, pues yo creo que justamente es como un medio, y bueno, para nosotros como pueblos originarios también es un medio que nos sirve para conversar entre las tres comunidades que tenemos nosotros como cosmovisión, ¿no? Las tres comunidades que son la comunidad de los humanos, la comunidad de la naturaleza y la comunidad de las deidades. Entonces la lengua madre te permite justamente eso, es ese medio, ese idioma que tiene como mucha dulzura y como una conexión que salió también desde la madre tierra, desde todo lo que conlleva esto, y a partir de eso también sale la música, ¿no? Que es también como nuestro segundo idioma, al igual que la lengua madre. Y pues yo creo es que en este caso, en mi caso, que el quichua viene a representar eso, más que ser un idioma de forma lingüística que tiene como su gramática y tiene como todas esas cosas, ¿no? Que tiene como todo idioma, creo que es ese medio más afectivo, tiene un medio más afectivo y de sentido comunitario. Porque al hablar no estás hablando tú solo, estás hablando también a través de tu voz, a través del idioma, todo lo que que vienes cargado tú como pueblo, como mujer, como madre, o sea, todo lo que te viene a ser parte de este Ecuador mega biodiverso y plurinacional, ¿no? Entonces, yo creo que ese para mí es que es la lengua madre. Wow, qué lindo. Y más como lo entretejes con esas tres componentes bien interesantes y súper importantes de nuestra cosmovisión: el ser humano, las deidades y la naturaleza. Bueno, chicas, ¿y ustedes qué opinan de esas lenguas madres? Bueno, para mí una lengua madre es toda lengua que origina otras lenguas. Para mí las lenguas madres es aquella que, o sea, nos inculcan desde pequeña, la que habla la mamá o el papá, la que conocemos muy bien. Yo quería hacerle una consulta a Ninar, que, bueno, ahora tenemos la posibilidad de estudiar quichua, sobre todo hay muchas opciones en universidades, en centros culturales, y yo quería saber si en algún momento tú sentiste como, no sé si, un poco de problema para poder comunicarte con el resto de personas, porque a pesar de que sí somos un país multicultural, todavía creo que falta mucho para integrar realmente a diferentes etnias, no solamente indígenas, también afros. No sé si en algún momento tú sentiste como esa, como una barrera, o como si es a veces complicado. Yo siento que ahora se ha mejorado mucho, como digo, ya se puede estudiar quichua, pero si todavía falta. ¿Qué sientes? ¿Cuáles son los desafíos más grandes para ti y para todos en general? Bueno, yo creo que los desafíos más grandes ahora, tomando en cuenta que justamente el quichua, así hemos dado un paso súper grande, ¿no? Que ahora también hay como mucho más empoderamiento de la cultura, que todos también nos vamos auto-identificando cada vez mucho más. Pero sí siento que creo que los desafíos es que lleguemos a creer que el idioma, en este caso las lenguas originarias o las lenguas maternas, sean solo eso, una lengua. Y se le vaya separando de las cosas, ¿no? Es como de una mesa separarle como una pata, esta es la pata número uno, la pata número dos, la pata número tres, y eso es lo que pasa. Por eso como pueblos estamos muriendo, porque vamos separando estas cosas, que en nuestro caso es la lengua, es la vestimenta, es la música, es todo, vamos separando y haciéndole como ya un sujeto individual, eso, o individualizado. Uh-huh. Y esa, como esa concepción de ver como algo súper separado, nos hace que aprendamos un idioma. En este caso, si aprendes del quichua, algo como súper separado, ¿no? De aprender la gramática, como si esto se pronuncia tal cosa, y viene a ser, ya no viene a ser la lengua madre, viene a ser simplemente una lengua más. Porque el contexto de aprender el quichua, yo creo, y que puede ser mestizo, puede ser indígena, puede ser afro, es justamente que asuma ese sentimiento de pertenencia dentro de lo diverso. Que asume ese sentimiento de concepción, que no es solo un idioma, sino es parte de, y cuando aprendes de este idioma, tienes que también aprender todo lo que conlleva la cosmovisión, porque nosotros somos una cultura agrocéntrica, es decir, que nos basamos en la agricultura, y el que nos basemos en la agricultura representa que es ese cariño muy, a la madre tierra. Entonces, yo sí creo que el desafío más grande que como indígena nos está pasando ahora, que puedes hablar el quichua, pero has perdido toda la concepción, has perdido todo ese sentimiento de pertenencia, de cariño a la tierrita, de decir como que mira, una semillita se cayó, o de ese cariño a la otra persona, del respeto. Y entonces yo sí siento que si es que le vemos como una pata de la mesa, como súper aparte al idioma, pues de nada sirve aprenderlo, ¿entiendes? Entonces sí creo que ese es el desafío ahora nuestro. Hay espacios de aprender y hay muchas personas, y ese es un gran paso que damos. Si quieres aprender quichua, pues qué gran paso que estás dando, felicitaciones, pero ahora no nos quedemos de ahí en la iniciativa. A veces creemos, yo creo que cogemos a la iniciativa como el objetivo de la meta, pero es dar un gran paso. Pero hay que seguir como abriéndonos un poquito más. Y es que aprendes quichua como en tu casa, Pame. O sea, yo sí admiro muchísimo a la gente de acá, y es tan necesario como volver a enraizarnos, y ese es el primer paso. Pero si siento que nos quedamos ahí, pues de nada sirve. El idioma se va carcomiendo, se va desgastando, se va perdiendo ese sentido de cariño, de dulzura, y la gente justamente tiene razón, creo que en parte, porque te dicen eso, ¿por qué aprender quichua si ahora ya no necesitas? O sea, puedes hablar en español tranquilamente, ya no es algo necesario, porque le vieron al idioma como es algo súper individualizado, que es como, solo lo vamos a utilizar si es que lo necesitamos, y ahora no lo necesitamos, así que ¿para qué? Entonces creo que ese es el desafío más grande que como quichuas, como pueblo ecuatoriano tenemos, creo yo. Wow, qué interesante lo que nos cuenta Ninari, porque como que es una tendencia generalizada que el ser humano tiende a separar y tiende a dividir. Por eso, bueno, con la historia hemos conocido a aquel emperador que decía divide y reinarás. Entonces, como nos quitamos a veces ciertas cosas y vamos pensando que eso, que no es necesario. Si lo necesito, ahí lo utilizo. Y también un sentido muy utilitarista de las cosas, de la cultura. Y a veces también como de relleno, de que, bueno, entonces queremos mostrar que somos interculturales, entonces pongamos una danza, o pongamos una canción, pero no con todos los otros componentes que se requieren. Entonces, es bien lindo el llamado que nos hace Ninari. Nos invita a que empecemos a volver a tejer, a que ese tejido social se debe reparar o se debe reconstruir. Bueno, utilicemos la palabra que más nos venga a nuestra realidad, pero en sí es volver a tejer esas relaciones que debemos entablar con esas divinidades, con la madre tierra y con el ser humano, porque no es que la tierra nos pertenece. También muchos tiempo atrás nos han dicho los indígenas, el ser humano es el que pertenece a la tierra, a nuestra Pachamamita, es la que debemos darle las gracias, que nos sostenga y que nos dé todo ese... todos sus alimentos, todos sus elementos, ¿sí? Y por eso me gusta mucho la visión de Ninari, que es agrocentrista. Ha sido muy muy interesante. Yo llegué al quichua hace un par de años y sí ha sido un reto. Me siento muy identificada con el quichua, porque en Quito, sobre todo en la zona de la sierra, en Ecuador, usamos muchas palabras del quichua todos los días. Y no sé si todo el mundo lo sabe o se da cuenta, pero es parte fundamental de lo que somos, expresa mucho. O sea, yo no puedo prescindir de achachay, de hace frío cuando hace frío, o arrarray cuando hace calor o me quemo. Esas son cosas que realmente nacen desde muy adentro del corazón o del alma. Pero sí, también ha sido un reto, porque es una lengua que sí funciona muy distinto. Para aprender quichua hay que... como con cualquier otro idioma, uno tiene que pensar de forma distinta. No es como el pensamiento occidental, todo bien organizado, muy encasillado, muy estructurado. Sí, pero eso no quiere decir que no tenga una estructura, es muy diferente, pero también nos ayuda a entender mejor la realidad de los indígenas, que no siempre están incluidos o su voz está realmente representada. Por eso, porque nos quedamos solamente en el folclore y no les damos el espacio, porque además de ellos eran los pueblos originarios, los que estaban aquí antes de que lleguen los españoles y todos los de... Entonces sí, ha sido un ejercicio muy interesante, que sí, me gustaría seguir profundizando. Muy enriquecedor. En la clase tuvimos dos compañeras quichuas, una Ninari y otra Pacha, y realmente si no hubiéramos tenido la presencia de ellas, tal vez se hubiera quedado muy corta la experiencia, porque es eso, o sea, aprender un idioma, como que si estuviéramos en el agua, sumergirse en otro mundo, realmente sí, o sea, y es un mundo que está tan cerca a nosotros. En Quito estamos muy cerca a comunidades indígenas, en el norte, en el sur, en el oriente, y nos olvidamos de esas cositas. Sí, todos somos personas, pero cada uno puede contribuir con algo, y creo que eso es lo importante, o sea, que podamos contribuir para enriquecer y para que los niños no vuelvan a tener vergüenza, porque antes sí había muchos problemas con discriminación. Y por eso yo siento también que es un reto para mí aprender quichua, porque a veces los niños, que son hijos de padres indígenas que están en la ciudad, van perdiendo un poco esa conexión con sus raíces. No les culpo por eso que comentaron ustedes, que solamente vemos lo que es utilitario. Aprendemos inglés porque es el idioma que nos conecta con el mundo. Sí, y que nos dicen que es... el mundo, porque sí. No es el mundo en general, sino con una parte del mundo, sí. Pero nos olvidamos que el quichua me puede conectar con la realidad de la gente que está al lado mío. Y por esa razón me parece muy importante no solamente conversar sobre estos temas, sino realmente integrarlos a nuestro día a día, para evitar que pase lo que pasa con el zápara, por ejemplo, que es un idioma del oriente, que realmente solamente tiene 3 o 6 hablantes, que son ancianos, que realmente saben o hablan el zápara como se hablaba antes. Entonces los záparas saben muy bien que están muy limitados en cuanto a número de personas, pero realmente, o sea, no queremos esperar a que todo esté a punto de desaparecer para hacer algo, porque creo que todos somos parte de este mundo, de la tierra, y realmente todo lo que hagamos ahora va a tener un efecto ahora y después. Entonces quería decirte algo como lo que acabas de decir, de el cómo la lengua te conecta y es conectarse a la tierra. Me hiciste recordar un video que yo vi sobre los indígenas de Ecuador, cómo cuando están sembrando su agricultura, hay una canción específica que ellos cantan al sembrar. Entonces me parece maravilloso que no solamente no se pierda, sino que todo lo que el significado que hay, porque no solamente cuando tú te vas a comer esos alimentos, todo el amor que tienes es lo que te vas a comer. O sea, todo lo que significa, no solamente es una lengua, es todo, como dice la madre, un sentimiento, es espiritual, es amor, es todo, no perder todo, es todos esos valores de nuestros ancestros, y es tan, tan hermoso que hoy en día lo necesitamos todos, creo. Claro que sí, y ahora que Dayabati habla sobre el tema musical y sobre cómo esa canción, yo que le quería preguntar a Ninari acerca de ese elemento, ¿no? De que dijiste, es otro lenguaje, la música también es nuestra segunda lengua. Sí, justamente como de lo que estaban hablando, se me vino a la memoria algo que yo había estado haciendo, estaba intentando hacer mi tesis, yeah. Pero al final no hice mi tesis, es el examen complejo, pero me quedó eso. Yo estaba haciendo el tema, era la revitalización de la lengua materna quichua mediante la música y el movimiento como enseñanza-aprendizaje. ¡Wow! En los niños, porque eso es lo que hago, ¿no? Con los niños. Y es que tenemos niños afros, mestizos, indígenas, y es súper lindo porque hasta los niños igual, afros, chiquitos, mestizos, dicen, alipun, yamach, y todo con su cantadito de la cosa, ¿no? Y ahí te das cuenta que a veces uno dice como, yo no tengo por qué aprender ese idioma porque no soy de eso, y te das cuenta que va más allá del idioma, ¿no? Que puede ser quichua, puede ser shuar, que puede ser achuar, que puede ser wow, porque también el entender, ¿no? Que no solo hay el quichua, que tenemos 14 nacionalidades, es decir, hay 14 idiomas también, y como recalcarlo. Pero justamente ese es el sentido, como les decía, de pertenencia y del cariño. Entonces se me venía esto, que entre este rebusque de buscar información para en mi intento de hacer la tesis, encontré una frasecita que me llama mucho la atención, porque dice, si muere una lengua materna, se muere también la concepción del mundo de una persona, porque cada persona y cada niño tiene la concepción de un mundo distinto, y si es que se pierde una lengua, imagínate todo lo que se pierde, la concepción de todo un mundo, de la concepción del pasado, la concepción del presente, la concepción del futuro. Entonces es algo como, si es que uno se pone a pensar, es súper, a mí me causa mucha nostalgia, mucha tristeza, en este caso, suponte de saber que hay solo 3 hablantes en el idioma zapara, y que no es solo de un idioma, se está aprendiendo la concepción de todo un mundo, de porque Amazonía, Costa, Sierra, tenemos nuestros propios secretos, nuestras propias señas, nuestras propias sabidurías también locales, ¿no? Y con eso también se está muriendo, si se muere el idioma, se muere todos esos secretitos que tiene cada paisaje, que tiene cada comunidad, que tiene cada persona. Y en esto también de la música, sí, yo decía como que es mi segunda lengua, porque sí sentimos nosotros que la música tiene su propia sintaxis también, por el hecho de que concebimos que también nace desde algo vivo. Y eso es lo que ahora se está perdiendo también. Y como músicos, nuestro proyecto musical, que no es solo mío, es de mi hermano también, y es de, bueno, todo lo que representa la escuelita también de Chihuahua, que es desde ahí donde nace nuestro proyecto musical, el que mediante la música, que es un idioma de todos los seres humanos, porque todos somos seres musicales, que nazca justamente este sentido de que la música no sea solo un show, que la música no sea solo algo que escuchas, y eso nos está pasando como jóvenes indígenas, y yo lo reconozco mucho, porque quizás y a mí también me está pasando, y si es que me pasa, pues déjenme ahí un par de habladas, porque no nos damos cuenta. Y llegamos a un punto de como también ya estamos bastante abiertos, también el Ecuador está más abierto, mucha gente ya le va gustando, ¿no? Que lo negro, que lo indígena, que ajá, sí, que chévere. Y por el ritmo, ¿no? El ritmo, claro, que le pongo. Ajá. Pero cuando está pasando todo eso, que es un paso grande, y nos quedamos ahí, como te digo, enfrascados, llega ya a folclorizarse nuestra música también tradicional, ya llega un punto de ser solo un show, o llega un punto también de que justamente comienzan con estas mezclas, ¿no? Y que como igual es un tema igual de conversación. Pero justamente se quitó la importancia de la música como segundo idioma, o como tu primer idioma, o como lo que tú como eres. Un lenguaje, ajá, del alma. A mí me gusta una frase que escuché, que definía la música y la siento así, la música como el lenguaje del alma. Ajá. Sí, entonces yo veo como lo que está pasando es que justamente, al igual que el idioma, se separó. Entonces, la música ahora solo es música. Y para nosotros la música nacía y iba también para la tierrita. Entonces, es música, como decía acá nuestra amiga, que habían los cantos que era para la chacra. Y ahí venía el idioma también, y ahí venía la música. Ahí le daba esa vital importancia de qué tan importante era la música, porque también era un medio de conversación directo con la madre tierra. Y ahí me recuerdo, nosotros compusimos con mi hermano una canción que se llama Yacha Iguasipi, que significa en la casa del saber, también haciendo como un agradecimiento también a la escuelita y a todo el proceso de vida que todos tenemos de nuestra niñez, que la escuela, más allá de estar en un pupitre o algo, a veces es tu abuela, o a veces es tu amiga, o a veces es el paisaje en el que estás, y que eso te forma también, esa es la escuela de la vida. Y hicimos esta canción porque nos recuerda a nuestra abuelita que cuando vienes de acá a la ciudad se te va olvidando el quichua, y eso también me está pasando a mí. Por eso es que también me metí el curso, como decir, a ver, ¿qué está pasando? Porque justamente ya no hay alguien con quien practicar, ya no hay justamente ese sentimiento de encontrar a alguien que también te abrace y te diga como, qué lindo, hay que seguir recuperando eso. Es bastante complicado acá, ¿no? Y en eso yo le decía a mi abuelita, porque hemos vivido acá mucho tiempo, ella me decía, estaba sonando los pajaritos y me decía, por eso es que hablamos del quichua, por eso es que no tienes que olvidarte y tienes que cantar como los pajaritos. Qué por lindo. Eso cantamos súper agudos, porque ellos no entienden el español, ellos entienden el quichua, entienden tu propio idioma, así que no te olvides de cantarles a ellos y cantar como los urpides. Y entonces ella decía que le entendía cuando que sabía decir que el pajarito te dice como, ay, alberjado está mi tucuni, ay, que ni sé qué, ni sé qué. ¡Ay, qué lindo! Entonces, que el pájaro decía como, ay, que el frijol ya se está acabando, ay, que no sé qué, wow, desde cuando, como el tonito del pájaro. Y claro, eso sí, ella recordaba en quichua, porque decía, yo ya no me acuerdo mucho hablar quichua, pero yo sé y estoy muy consciente de que el único idioma que ellos entienden y lo que voy recordando y lo que me ha quedado, me sale justamente con la necesidad de querer conversar con ellos. Y por eso me decía, no te olvides de cantar como ellos, no te olvides de cantar para ellos, porque ahí nace la música. Y por eso hablamos quichua, por nada más, porque ya ahora ya la gente ya no habla, ya no te entiende, pero ellos sí, nos olvidamos de que ellos también necesitan sentirse escuchados. Y ahí compusimos esta canción que se llama Yacha Iguasipi y que no tiene letra. Solo son como sonidos de pájaros. Wow, que se puede cantar igual un pedacito. Claro que sí, claro es que sí. Y después la podemos también poner a sonar para que nos, sí, los claro amigos sí, nos escuchen. Es como. ¡Ay, qué hermoso! ¡Bellísimo! ¡Muchas gracias! Disculpa, ¿sabes qué me hiciste recordar? Que todos esos cantos también a la lluvia, que le cantaban y le pedían cuando no llovía, le pedían que llegara pues el agua para las cosechas, cuando los nuestros ancestros le pedían al sol, oraban para el sol. ¿Sabes que toda una comunicación con la madre tierra, con todos los elementos, agua, tierra, fuego y aire? Entonces todo, no solamente la música es, sino que es precisamente el lenguaje que tiene directamente con una interrelación con la madre tierra, entonces no puede perderse. Genial, bueno amigos y amigas megafónicos, está súper interesante este tema de hoy. Vámonos a tomar así un respirito musical, que eso es algo que yo también le digo mucho a las chicas, a los chicos con los que hacemos los talleres, la música no es un relleno en el programa radial, la música es un complemento. Nos debe complementar hacia lo que estamos conversando, hacia lo que queremos comunicar. Entonces, Ninari, dinos uno de tus títulos para que escuchemos a esta hora de la mañana. A ver, creo que ahora vamos con una canción que se llama Alipunya, que compuse y después también me ayudó a arreglar mi hermano, que significa Buenos Días, y esta canción la compuse para los niños, para enseñarles a saludar, a decir cómo estás, y justamente con ese sentimiento de que se sientan muy felices al cantar y que lleguen justamente a la escuelita y quieran aprender quichua muy contentos, ¿no? Que eso es lo que intentamos, que la escuelita sea un medio donde ellos puedan estar contentos. Y sí, esta canción nace como básicamente por eso, es bastante alegre, y en la mitad de la canción quería que suenen las voces de esos niños, y están las voces de mis primitos hablando en quichua, que me saludan y todo, y para mí igual es una canción que representa mucho, que me representa a los guaguas. Terminando este tema musical, les vamos a presentar ahora las 14 lenguas madres. El quichua, el shuar, la shuar, el chachi, épera, el jaurán, sionara. Bueno, esperen, Ninari, ¿sí estamos pronunciando bien estas lenguas? No, pero ahí está el punto, hay que intentarlo para poder lograrlo. Pero yo les puedo ayudar si es que quieren. Claro que sí. Y bueno, mientras nos ayuda Ninari a que podamos pronunciar los nombres de las lenguas madres, a mí me genera mucha curiosidad el que, siendo nuestras lenguas madres, en que debemos tenerlas un poco incorporadas en nuestro ADN, ahora se nos dificulta mucho pronunciarlas, se nos dificulta nombrarlas. Entonces es para reafirmar esa distancia que hemos construido entre la cultura, entre lo que es nuestra lengua madre y lo que ahora no somos capaces como de tener esa conexión. Claro, sí, sí, eso es también bastante interesante, ¿no? Que a veces como, si es que no lo logramos, a veces tendemos como, o a reírnos, o decir, mejor no lo voy a intentar. Y eso también, eso está pasando en toda Latinoamérica, porque toda Latinoamérica tenemos lenguas originarias, lenguas madres. Y la importancia, ¿no? De volver a retomar y perder esos miedos de decir como, a ver, no, y también como... hacerme a culpa de que quizás no puse un poquito de interés como para decir, a ver, ¿cómo en realidad se pronuncia esto? O en mi país, ¿cuántas lenguas hay? Porque creo que no todos sabemos eso, ¿no? Y más como jóvenes, entonces esa necesidad creo de empoderamiento también como latinoamericanos y de esa importancia de nuestras lenguas. Entonces les voy como a repetir y ustedes repiten después de mí, ¿les parece? Sí, de acuerdo. Ya, chévere. Entonces, verán, en la región costa está la nacionalidad agua, que hablan el idioma aguapit. Aguapit. Aguapit. Ajá. Chachi. Chachi. Que hablan el chapalá. Chapalá. Ajá, con che. Chapalá. Chapalá. Ajá. Épera, que hablan el siapadé. Siapadé. Siapadé. Sáchila, que hablan el sáfiki. Sáfiki. Y en la Amazonía, la nacionalidad cofán, que hablan el ingae. Ingae. Secoya y Siona, que hablan el paicoca. Paicoca. Huaorani, que habla huaotededo. Huaotededo. Xiviar, que hablan el xiviar chichán. Xiviar chichán. Zápara, que hablan zápara. Zápara. Achuar, que hablan achuar chichán. Achuar chichán. Andoa, que habla andoa. Andoa, que hablan andoa. Quichua, que hablan quichua. Quichua, que hablan quichua. Shuar, que hablan shuar chicham. Shuar chicham. Y en la sierra, la nacionalidad quichua, que bueno, tiene 18 pueblos originarios, pero justamente cada, no es un solo quichua. Como te decía, cada comunidad, cada pueblo tiene sus dialectos. Y esa es la importancia de saber conservar los dialectos, porque en los dialectos están justamente esos secretitos, esas señas, esas sabidurías, porque se refiere a su paisaje local, a todo lo que conllevan, ¿no? Y por eso yo sí decía, como ahora, como en el intento de recuperar la lengua, se ha hecho el quichua unificado. Que si bien es cierto, de alguna forma ha aportado, pero también sí siento que ha quitado esa importancia y ese valor que tenían los dialectos. Se quitó ciertas cositas que cada pueblo tenía y con perder ciertas, no sé, como cosas como decir achachay, cosas chiquitas, ¿no? De cada pueblo en los dialectos que había, se fue perdiendo también un poquito y la importancia también de valorar los dialectos. Y aquí tenemos, por ejemplo, yo soy de Cotopaxi y de Otavalo. Entonces el quichua de Cotopaxi y el quichua de Otavalo se entiende, pero sí hay cositas súper distintas, desde las expresiones, desde como cosas muy pequeñitas, ¿no? Y ahí está la importancia de cada pueblo. Sí, pero lo importante es, bueno, resaltar, y genial que lo hayas mencionado, porque de los detalles es que está construida la vida. Entonces, de pronto, como que a alguien se le ocurrió decir, unifiquemos el quichua, y no, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, bueno, hasta ahora me entero, pero no me gusta por lo que tú mencionas. Son secretitos, son detalles que caracterizaban mucho a la comunidad y no los estamos perdiendo. Entonces no nos vamos a identificar porque entonces ahora el quichua unificado simplemente es así, ¿no? Todo, para todos, el mismo. Eso sucede un poco con las personas que aprenden inglés, que dicen, bueno, el inglés de Inglaterra no es el mismo que el de Nueva York, ¿sí? Entonces es, por eso a veces como que hacen la especificación, este es inglés London, ¿sí? Pero si sabemos que vamos a Nueva York o algo, tienen esos cambios, ¿sí? Entonces, ojalá nuestras comunidades y ojalá nosotros como jóvenes, jovencitas, podamos preocuparnos por esto y podamos no solo preocuparnos sino tomar acciones y empezar a hablarlo, empezar a inquietarnos por decir, bueno, voy a empezar a aprenderlo y de nuestro país, de sí. ¿Sabes que yo quería decir algo? Claro, cuéntanos. Con respecto a todos los grupos indígenas que uno comienza a ver desde, para mí desde que sería como desde Venezuela, Ecuador, Colombia, Ecuador. Estos tres países tienen mucha similitud. Otra cosa que también me llama mucho la atención es que no solamente es una lengua, sino que a través de esa lengua es el se cuenta de generación en generación la historia de dónde vinieron ellos. ¿entiendes? ¿De dónde vino la vida, la cultura, de dónde vino el sol? Son cuentos espirituales de esa historia, de dónde vino el hombre y de dónde vino la mujer. Y cada etnia tiene su propia historia. Entonces de ahí también viene todo un montón de enriquecimiento. No es solamente, ¿entiendes? Porque tenemos que hablar una lengua, porque no se nos pierda, no. Es de dónde vino, de dónde venimos. Otra cosa que también me llama mucho la atención es el gran parecido de las lenguas, de que comienza de la península Wayuu, yo soy venezolana, y hasta Ecuador, y la pronunciación es muy, muy parecida. Y bueno, a mí me encantan mucho las lenguas madres, y tengo un hijo, mi primer varón, y le puse Kai Hayechi. ¿Cómo, madre? Repítanos. Kai Hayechi. Wow. ¿Qué significa? En Wayuu significa canto al sol. Ay, wow. Entonces, bueno, lo que deseamos también es no solamente enriquecernos con una lengua y rescatar, sino también estamos rescatando nuestros valores. Claro que sí. Yo también les quiero comentar un poquito de las lenguas madres que hay en Colombia. Bueno, no les voy a compartir todas, pero lo que dice Ayabati es muy cierto. Son similares. Por ejemplo, en Colombia está el quechua. El quechua le hablan en el sur del país. Están también los tucanas, los guambianos, en el Chocó está en Vera, los chichas en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el Cucuy. Y también en Nariño están barbacoanos. Y bueno, y la parte guajira que mencionaba Dayabati, los aragua. Entonces es una de las lenguas que se conversan, que existen aún en Colombia. Y ahí pues también mucho interés por parte de las comunidades indígenas, en los resguardos indígenas, que es como un territorio que se protege y que se le deja para que no haya explotación minera ni petrolera. Y en donde las comunidades indígenas, bueno, suena un poquito feo porque aunque ellos están protegiendo, también están como un poco aisladas. Entonces como que no, ustedes solamente están en el resguardo indígena. Pero son lugares en donde aún se conserva esa memoria colectiva de la lengua, de la cultura, de la forma de vestir, de relacionarse, de cocinar. Y es muy, muy lindo, ¿no? Sí. Disculpa que te interrumpa. Sin embargo, a pesar de ser similares, son totalmente particulares también. Particulares, porque sí. Son etnias. Entonces, cada etnia tiene su propia lengua, sus propios rituales, su propia forma de vivir, de pasarle de madre a hija, de abuela, de cómo cocinar. Entonces, es muy, muy, muy personal o muy especial cómo cada etnia vive. Con respecto, hoy en día, no quiero ser un poco atrevida, ¿no? Pero con respecto a las reservas naturales, tenemos más bien esta parte lamentablemente negativa, que no nos están, a los indígenas no nos dejan que reserven sus espacios. En La Guajira pasa esto, ¿no? Que con la explotación minera del carbón, les han quitado el agua, han contaminado su agua y todo lo demás. Aquí en Ecuador vemos cómo luchan nuestros indígenas, como en Bolivia luchan los indígenas para que no contaminen sus aguas y no les quiten sus territorios, y yo creo que tenemos que apoyarlos. Sí, yo como con respecto a eso, y justamente como una palabrita que me pareció ahora interesante, que es esto de la memoria, que creo que es muy importante como jóvenes, como mujeres, como abuelos, como niños, que es este tema de la memoria histórica, que hemos perdido tanto y en base a eso se perdió este sentimiento de querencia, de respeto, de importancia al idioma, a la música, a la tierra, todo lo que conllevamos, ¿no? Como una Latinoamérica milenaria. Y en esto sí creo que justamente se pierde ese desinterés como jóvenes. Ya no nos interesamos como en Bolivia está pasando que la lucha por el agua, que acá los temas mineros, como dice, y acá, porque ya no tenemos esa memoria histórica de que yo como joven voy al colegio, voy a la universidad, pues como más rutinaria, ¿no? Tenemos sí, una concepción y una más, desconexión. Una desconexión de materialista. Y yo creo que es justamente por eso, porque como jóvenes perdimos la memoria histórica, y al perder la memoria histórica no sabemos cómo llegamos a este lugar y como mujeres, cómo llegamos a tener también voz y voto, cómo llegamos también a que al menos ahorita estemos nosotros queriendo hablar de las lenguas maternas. Claro. ¿Entiendes? Que no es porque la divina papaya y porque cualquier cosa, no. Sino es porque anteriormente, teniendo memoria histórica, ha habido un montón de luchas sociales. Claro. Como para llegar a esto y que como mujeres, como jóvenes, ahorita estemos aquí en la radio hablando de esto y con mucho cariño y mucha fuerza, ¿no? Y eso de la memoria histórica me parece súper importante, como desde los espacios donde nos encontremos, desde la escuela, desde el colegio, desde el trabajo, desde la casa, que se comience a hablar para que otra vez como niñez, como juventud, como mujeres, como hombres, volvamos a tener esa misma garra que antes teníamos. Claro. De decir como que te duela saber que al otro lado está pasando esto, porque si le pasa algo a algún otro país latinoamericano, si le pasa algo en la comunidad que está al lado mío, también te afecta muchísimo, porque quieras o no, también una, porque somos hermanos, hermanas, y otra también porque pisamos la misma tierra, miramos del mismo cielo, y justamente este sentido de que te preocupes y que te duela el otro, te genera también un sentido de decir como, esto no está bien, a ver, ¿qué voy a hacer? Y ahí viene, ¿no?, este sentimiento de seguir luchando, de conocer más las luchas sociales que existen en nuestro país, que existen en Latinoamérica, y eso es lo que no pasa. Porque no nos inculcan como justamente esta memoria y esta garra de decir como, no sé, como antiguamente, por eso surgió este levantamiento, pues de 1990, el levantamiento indígena, porque había ese sentido de pertenencia de que pasaba en muchísimas comunidades el despojo, las violaciones, el irrespeto a nuestra cultura, nos estaban acabando como pueblos, entonces tener ese sentimiento de decir, no, o sea, somos pueblos originarios y más que todo, creo que somos, en ese sentido de ser de Latinoamérica, somos andinos, somos latinoamericanos, tenemos y todo. Y ese amor por la misma tierra, ¿no? Que creo que eso ya es a nivel mundial, todos los pueblos originarios, ese amor por la tierra, por el agua y por la vida. Y de pensar más allá de uno, porque a veces uno dice, creo que como joven, como chulla vida, vivo el presente y todo. Pero ¿qué está pasando con eso de las futuras generaciones? Y también que pensar quiénes me antecedieron. Y ¿por qué también estoy aquí? ¿Y por qué también esa necesidad de recordar para volver a tener esa fuerza y esa conciencia de preocuparme un poco más de lo que está pasando y buscar como medidas para involucrarme en estos procesos o involucrarme en movimientos sociales o involucrarme en mis mismos procesos y en mis mismos hábitos como para generar tu lucha social desde cosas súper chiquititas, ¿no? Que son diarias. Entonces sí, como eso también me llamó muchísimo la atención porque creo que ahora, hablando como de la cultura, de la lengua y de todo eso, justamente hemos separado se tanto eso todo. Que hemos perdido eso. Ahora yo creo que no todos sabemos lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Costa Rica, en Brasil y todo. Y que es justamente, o sea, Latinoamérica da más del 80% de oxígeno al mundo. Y no nos percatamos de eso y se está perdiendo, o sea, mucho más de la cultura y de todo eso. Y con eso se pierde el respeto al agua, a la tierra, todo. Y es que nosotros no vamos a vivir de esto hasta la final. Tenemos que comer, vivimos del agua y de la tierra y eso hemos perdido. Y con eso se está perdiendo también nuestros pueblos originarios. Y creo que la concepción del ser humano, ¿no? Ser sensible, ser más consciente y coherente, creo, porque creo que ahora es muy fácil hablar, ¿no? Y tener labia y poder decir como, sí, que los pueblos indígenas que adoran al sol, a la luna y el respeto a la tierra, pero en tu vida diaria, como joven, como mujer, como abuela, ¿cómo lo como mamá? ¿Cómo lo practicas? ¿Cómo lo estás practicando? Exacto. Y eso creo que es como quizás el desafío más grande que ahora tenemos. Como Ecuador, como Latinoamérica, como jóvenes, como mujeres, ¿cómo ser coherente con el discurso o con la concepción que tú también vas despertando? Pero ¿cómo ser coherente con cosas súper chiquititas que estás viviendo, no? Sí, una de las propuestas que yo le hacía el otro día a un grupo de jóvenes que nos encontramos en la Cinemateca Nacional es como, desde esas acciones chiquititas que menciona Ninari, podemos decir, bueno, yo a la próxima fiesta que vaya voy a pedir que no pongan reggaetón, ¿sí? Por ejemplo. ¿Por qué voy a bailar o por qué voy a escuchar un tema musical que está denigrando de mí, de mi ser mujer, ¿sí? Que me hace por debajear. Entonces yo decía, bueno, ustedes lo harían, ¿sí? Le decía a los chicos, no, ustedes lo harían. Ay, pero seríamos vistos como los bichos raros, como los tal cosa. Entonces, lo menciono es porque nosotros mismos nos estamos generando esa autocensura y no nos damos cuenta que al proponer en nuestro diario vivir, hacer cambios, cambios pequeños, cambios van a ser cambios a la larga significativos. O como decir yo misma voy a escuchar un tema musical que me guste el ritmo, que me guste también el contenido, que me guste el mensaje que me está dando, ¿sí? Entonces, si no lo quiero hacer entonces hacia afuera, bueno, entonces lo hago hacia adentro, ¿sí? Voy a mirar entonces qué escucho, qué leo, qué programas de televisión miro, ¿sí? Escucho un megáfono joven, qué megáfono joven, hablamos de estos temas para que ojalá nuestra conciencia cada día se despierte más y nos podamos tener ese compromiso. Yo quiero felicitar mucho aquí a esta madre Linares y a todas las personas y a todos nuestros compañeros indígenas que están luchando por la defensa de nuestra identidad. Y adelante Latinoamérica y viva Latinoamérica. Claro que sí. Entonces, Linari, cuéntame. Y yo solamente quería, antes de que avancemos más en el programa, que Linari nos cuente qué significa su nombre. Si nos puedes decir tu nombre completo, porque me parece muy, muy interesante también. A ver. Mi primer nombre es Achig, que significa luz, y mi segundo nombre es Ninari, que significa el retorno del fuego. Entonces, como uniéndole, sería la luz del retorno del fuego. ¡Wow, qué lindo! Qué hermoso. Fíjate que Sachi en hindú, en sánscrito, Sachi significa, es el séptimo chakra, que uno hace así para uno que bendecir. Que es la luz, la iluminación. Y mi apellido es Chimba, que significa trenza de pelo, y como el que te ayuda a pasar al otro lado. Qué hermoso. Ajá. Ajá. Como un puente, ¿no? Fíjate que es totalmente espiritual, o sea, que no solamente claro. Es una lengua, es todo un enriquecimiento que viene precisamente espiritual, que nuestra vida material de hoy en día lo que ha hecho es destrozar todo. Sí, es como dijo Ninari, y lo han estado diciendo durante todo el programa, es toda una concepción de la vida, del mundo, de realmente de ser, y creo que eso tal vez es lo que nos hace falta. A todos, no solamente niños, jóvenes, adultos, y ahí vemos todos los problemas que hay, no sé, desequilibrios, caos, violencia, calentamiento global, porque estamos tan desconectados de la tierra, de nosotros, de los demás, y empieza a haber mucho más caos. Creo que el caos es necesario, pero si nosotros no le damos un poquito de armonía al mundo, pero vienen muchas cosas, muchas bendiciones. Claro que sí. Muchas bendiciones. Claro que sí. Bueno, amigas, yo lamentablemente soy la que tengo que estar mirando el tiempo. y bueno, ya vamos como llegando al final de nuestro programa, pero hay algo muy, muy interesante que nos ha traído Pame para el segmento Piensa Verde. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Te doy paso a ti, Pame, para que nos cuentes en Piensa Verde de qué se trata. Claro que sí, muchas gracias, Jamie. Esta semana tuvimos, realmente creo que lo sentimos todos los ecuatorianos, una líder indígena, su nombre es Nina Hualinga, tiene 24 años y es del pueblo Sarayaku. Ella fue nombrada como, recibió un premio de la WWF por su trabajo de defensa de la Amazonía ecuatoriana contra la extracción. Realmente es un ejemplo, porque como lo dijo la persona que le otorgó este premio, es una persona muy joven, pero que nos demuestra que todos desde nuestros trabajos, desde nuestras actividades diarias, podemos hacer algo para contribuir, para hacer algo distinto, que eso es muy importante, porque no importa la edad, siempre podemos hacer algo para mejorar, no sé, para ayudar con los derechos humanos, los derechos de la madre tierra, de los niños, y creo que es muy... nos llena de orgullo y queremos no solamente estar orgullosos, sino contarles la historia de Nina Hualinga, de lo que ha hecho. Ella realmente ha estado desde los 8 años muy involucrada en temas de lucha por el ambiente, porque realmente en nuestro país, como en muchos países de América Latina, nos hemos dedicado al extractivismo. Nos olvidamos que nosotros no estamos aquí para sacarle a la tierra el jugo, sino para darle, porque nos da todo el tiempo, nos da comida, nos da abrigo, nos da aire, agua. Y lamentablemente hay muchos problemas con extracción petrolera en el oriente, y ella desde muy joven empezó su lucha. Ella ha trabajado por los derechos de su pueblo, los derechos de la naturaleza, y algunos medios, sobre todo en prensa, que si también la gente quiere profundizar más en el tema puede encontrarlo, pero me llamó mucho la atención lo que ella decía. Nos dice que, por ejemplo, ella dice, si tú miras los lugares de la Amazonía ecuatoriana en donde se está sacando petróleo, son los mismos lugares en donde la gente vive en terribles condiciones de salud, sin educación, son las regiones más pobres. Y ella también dice, somos un dolor de cabeza para el gobierno, no puedes justificar el abuso de los derechos humanos con argumentos económicos. Y creo que es de esa concepción muy materialista, muy de qué puedo utilizar de la naturaleza en vez de pensar qué le puedo devolver, que es también lo que nos ha traído muchos problemas. Nos da mucho gusto por Nina. También premiaron a otra chica muy joven de 12 años que ya está trabajando en cambio por el arrecife de coral en Belice. Y ella se llama Madison Pearl Edwards, tiene 12 años. Igual es otro ejemplo maravilloso de que todos, hombres, mujeres, de cualquier edad podemos hacer algo para contribuir. Para que el planeta realmente sea verde y ya no una selva de cemento. Claro que sí, como lo dijo Galeano, ¿no? Los parques de cemento que ya nos están como llenando tanto. Ahorita se me vino como algo que me decía mi abuela, y en base a lo que ella hablaba, se hizo como quizás un eslogan para nuestra escuelita, que era la pregunta que ella decía: ¿qué creen que es mejor, campesinar la ciudad o ciudadanizar el campo? Que eso es lo que está pasando ahora. Entonces tienes esas dos decisiones, y que sí es posible, y que tomar como esa fuerza, que es fuerza de voluntad, fuerza de convicción, fuerza también emocional y de todo, como para decir qué es mejor, porque sí se puede. Uno también dice como chutes, que es la ciudad y ya, o sea, ya qué se le va a hacer, ¿no? Pero que sí es posible, o sea, sí. Porque también ha sido posible ciudadanizar el campo, y eso es lo más triste, porque sí. En el campo cada vez más hay comunidades y es muy triste, y eso también yo creo que también culpa mucho la educación, y por eso sí recalco que también hay que enfatizar, porque todos los problemas sociales, homofobia, machismo, contaminación, etcétera, también aparte de la educación, ¿no? Educación formal y educación informal, como de escuela y de casa y sí. De la sociedad en general, que es justamente esto, ¿no? Que pasa, por ejemplo, en Riobamba. Y en ese vimos una imagen que sí fue como bastante, nos dejó mucho que pensar y también mucha tristeza, porque no recuerdo muy bien la comunidad, y eso está pasando en todas las comunidades, en Otavalo, en Cotopaxi, en todas, que la quinoa o el maíz que producen van a vender a la ciudad y traen cola. Compran fideo y todo eso, ¿no? Y también es de eso, está pasando, se está ciudadanizando el campo. Entonces, ¿qué es importante? Ahí la pregunta, y ahí dejo para igual nuestros radioescuchas, como jóvenes, ¿a qué le apostamos? ¿A campesinar la ciudad o a ciudadanizar el campo? He disfrutado muchísimo este programa, y he disfrutado mucho esta valentía y estas valerosas mujeres, guerreras, como siempre. Y muchas bendiciones para todos, y sigamos adelante en defensa de la tierra y de nuestra Latinoamérica. Creo que voy a terminar como con algo que ahorita me nace, que son dos palabritas que significa es Ñuka Shungupi, Ñuka Yuyaypi, Kausangi. Vives en mi corazón y vives en mi pensamiento. Y creo que estos espacios y estas conversaciones son necesarias para guardarlas justamente en el pensamiento y en el corazón, para llevarlo a una práctica diaria. Y pues sí, muchísimas gracias a los radioescuchas, igual como creo que también el escuchar este tipo de emisora y este tipo de temas también ya es comenzar a hacer algo. Así que más bien un gusto, y espero volverles a encontrar en algún otro momento haciendo quizás otra cosa o aquí mismo. Y más bien muchísimas gracias por la invitación. Me voy con una enorme felicidad de saber que todavía hay espacios, que todavía vemos mujeres y hay esa iniciativa y esa garra de seguir haciendo muchas cosas por la vida, por nuestras futuras generaciones, por los y las que nos antecedieron, y por esta Latinoamérica milenaria que no tiene que morir y nos resistimos a morir. Yo también, contagiada de esta energía tan positiva, de lucha, de una lucha pacífica, ¿no? Que es la que caracteriza a América Latina, yo creo. Les agradezco a todos por escucharnos el día de hoy, y sobre todo a nuestras invitadas por el tiempo que nos han brindado, que realmente es una ofrenda, porque contar con su tiempo es para nosotros uno de los mejores regalos que tenemos. Y cuídense, y nos vemos la próxima semana. Bueno, chicos, me despido y espero que hayan disfrutado del programa. Bueno, chicos, aquí finaliza el programa. Espero que hayan disfrutado. Bueno, sí, entonces hasta nuestro próximo Megáfono Joven, el próximo sábado. Soy Jenny Clemente, Jaime Serrano. Papas nativas, por nuestros maicitos de colores, aquí cantamos firmes mientras cultivamos. Hey, pe mi canchi, galpa mamagu, por la cuna mi canchi, sin apas.